buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola está Luiger Loyo. Saluda frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese bello beso, mi Luiger precioso, Randall Borges. Y por supuesto, la mayor parte de los cariños, bendiciones, buenas vibras, abrazos a Mapuche y aplausos para todas y todos ustedes que siempre están con nosotros. Esta ventana que está abierta de par en par con la Sonora Ponceña. Estás en Venezuela. ¡Qué rico Venezuela! Como dicen, ¿no? Qué rico lo dicen. Pues bueno, la Sonora Ponceña, pues dedicándole este sabroso tema a nuestra patria, donde se están llevando a cabo actividades importantes, ¿no? Una de ellas que debemos resaltar es la reunión que se llevará a cabo el día de hoy entre el Ejecutivo y representantes de la oposición. Recordemos que luego de este martes, del encuentro de este martes, según el señor arrogante Ramón Guillermo Veledo, no, esto es una reunión exploratoria. Bueno, acordaron reunirse el día de hoy y estamos pendientes de dicha reunión. Según el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, en el espíritu que ha convocado el presidente de la República, Nicolás Maduro, del diálogo, hoy va a haber una reunión ampliada y ojalá que se hagan muchas reuniones, señaló Arreaza en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión durante un acto para celebrar el 11º aniversario de la misión Barrio Adentro, que sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora, ¿no? Destacó que, tal como lo dijo el jefe de Estado, esperan que este sea un encuentro para la convivencia entre los venezolanos, para condenar las acciones de violencia. Definitivamente estoy de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, Randolph, que para que se inicie un diálogo, los que estén de la oposición en esa mesa deben de comenzar. Y no es un asunto de condicionamiento, porque no hay condicionamiento. Hoy se va a llevar a cabo la primera reunión. Pero si queremos tener realmente una manifestación de buena voluntad por parte de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, pues una cosa es la MUD y la otra cosa es la oposición, que es, pienso yo. Sí. Deben condenar las guarimbas que se han cobrado la vida de casi 40 venezolanos y venezolanas. Ahora, una cosa es condenar y otra, o sea, no solo tienen que serlo, sino parecerlo también, ¿no? Como la mujer del César. Claro, pero es que no lo han hecho, o sea, ni siquiera lo han condenado, ellos van para adelante, para atrás, sí. No estoy de acuerdo con la violencia, pero le pasó la basura a los guarimberos de Baruta para que lo incendien. Entonces, mira, de verdad tienen que desligarse totalmente de esto. Debemos resaltar que en este diálogo las dos partes, tanto el Ejecutivo como los representantes de la oposición, aceptaron la mediación de un representante del Vaticano, de Brasil, de Ecuador y de Colombia. Sí, fíjate, yo pienso que el verdadero diálogo pasa primero por la condena de todo tipo de violencia, uh-huh. Condenarlo y que esto se traduzca en una acción. Nosotros desde acá, y creo que desde siempre, o sea, desde que este programa existe y cuando las manifestaciones se han pasado de lo pacífico a lo violento, se ha condenado el cierre de calles por cualquier vía que sea. Por la vía que sea, por la solicitud que sea, no se puede obstaculizar el libre tránsito. Reclamar un derecho no conlleva o no justifica el hecho de violar el derecho de los demás. Fíjate lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Petare, en este momento, desde tempranas horas de la mañana de hoy. Grupos de trabajadores informales y comerciantes también trancaron las vías en protesta porque el señor Ocariz destruyó las aceras, dejó eso convertido, bueno, piedra dura se quedó pequeña, uh-huh. Piedras por todas partes, escombros por todas partes, material para guarimbas por todas partes, y tampoco es la vía. Quienes repudiamos la violencia y quienes repudiamos el terrorismo que implica la guarimba, tenemos que rechazar también esta acción, independientemente sea contra quien sea. Y por eso hablando claro, yo pienso que la oposición también tiene que hablar claro en esta mesa de diálogo. No se trata solo de condenar y ya, listo, nos quedamos así. ¿Y qué pasa con Ocariz, por ejemplo, que no recoge los escombros? ¿Qué pasa con Blight, Muchacho y Smolansky, que no recogen la basura y la dejan allí para que la aprovechen los guarimberos? Y que sus policías se cruzan de brazos cuando vecinos son agredidos por estos grupos violentos. Entonces, ¿quiénes están realmente en esta mesa de diálogo por parte de la oposición? ¿Están los que deben estar? Me pregunto, para ser un poquito más incisivo en esto, los que quieren participar o los que van a participar por parte de la oposición en esta mesa de diálogo, ¿controlan a los guarimberos? ¿Controlan a las facciones violentas y terroristas de la oposición? Evidentemente no. Evidentemente María Corina Machado sigue teniendo un liderazgo fuerte dentro de estos mercenarios que están ocasionando destrozos y se están cobrando vidas humanas en el país. Fíjense que hoy se reúne el gobierno con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y me imagino que otros factores de la oposición. Y mientras esto ocurre, atacaron la sede de YBKE Mundial y del Ministerio de Comunicaciones en el Zulia. Sí, la pérdida de 6 vehículos en el Zulia, pérdida total de 6 vehículos, tanto del Ministerio de Comunicación e Información como de YBKE Mundial. Ahí funciona una oficina que se llama la OIR, ¿no? Oficina de radio, tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Y los vehículos que estaban allí como la sede fue objeto de ataques con bombas Molotov, como también tempranito en el sector La Isabelica, en Valencia, fueron quemadas 2 gandolas de alimentos y un autobús de transporte público. Después, los problemas de abastecimiento son culpa del gobierno nacional. Bueno, ¿y esto? No, señores, se deben a esta gente que quema comida, que contrabandea comida, que bloquea el acceso de los camiones de alimentos a las zonas que están sitiadas por las guarimbas, que insistimos, o sea, de 330 municipios, estamos hablando de 5 municipios y punticos de cada uno de esos municipios. Oye, vale, pero ¿qué daño hacen? ¿Qué daño le están haciendo los guarimberos? Esta insurgencia armada de la que habló el presidente Nicolás Maduro, ¿qué daño le está haciendo a estos municipios? Pero bueno, señaló el vicepresidente Jorge Arreaza que esperan que este sea un encuentro para la convivencia entre los venezolanos, para condenar las acciones de violencia. Nosotros cuando nos reunamos, y eso tiene que saberlo el país, nosotros, y reitera lo que dijo Nicolás Maduro, nosotros no vamos a pactar, nosotros vamos a reconocernos como interlocutores. Porque es una cosa es el diálogo, una cosa es hablar y escucharse, y la otra cosa es pactar. Ojo. Sí, nosotros vamos a entendernos, o intentarlo por lo menos, vamos a compartir visiones donde pensamos llegar a acuerdos, y eso es lo que hemos hecho en la Conferencia Económica de Paz. Arreaza celebró que afortunadamente después de 8 semanas de llamado, la Mesa de la Unidad Democrática atendió un exhorto hecho por el presidente Nicolás Maduro para reunirse. Ya vamos a abrir ese camino para la convivencia, expresó el vicepresidente. Claro, pero ¿por qué lo aceptó la MUD? Por la presión internacional, por la UNASUR. Porque están entre la espada y la pared, es un reclamo internacional. Si ellos quieren tener algún tipo de legitimidad, si un eventual gobierno de la derecha quiere tener algún tipo de legitimidad, tienen que lavarse la cara ante la comunidad internacional y demostrar que ellos son demócratas, porque si no, aquí no hay nada que hacer, señores. Y fíjate el doble discurso de María Corina, que llama a los cancilleres de la UNASUR los chulos de América. El gobierno se va a reunir con los chulos de América. Esa es la política internacional en un eventual gobierno de derecha. Aislarnos de nuestros aliados naturales, que es Suramérica, que es Latinoamérica, para volver a ser los lacayitos de los Estados Unidos y hacer negocios con las grandes transnacionales. Adiós convenios con China, adiós convenios con Rusia, adiós todo lo que ha construido el comandante Chávez. Adiós la UNASUR, adiós ALBA, adiós todo eso. Ahí está el talante del sector opositor que representa María Corina y Leopoldo López. Pero por un lado, tiene el tupé de llamar a los cancilleres del UNASUR los chulos de América, pero por otro lado, ayer la mujer salió como loca diciéndole a los guarimberos que se reunieran con la gente del UNASUR. ¿Quién la entiende? Mira lo que está pasando, ¿no? Esto es algo que, bueno, mientras acá en Venezuela está la presencia de estos cancilleres de la UNASUR, hablamos de María Ángela Holguín, de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador, Luis Figueiredo de Brasil. Se está tratando de... Todavía no hay una confirmación exacta, pero ambas partes coincidieron en aceptar la mediación del nuncio apostólico Aldo Giordano, que es el nuncio, digamos, el canciller del Vaticano aquí en Venezuela. Y mientras se llama el diálogo, mientras ayer se abrieron estos caminos y hoy se va a realizar, posiblemente, es lo que está pautado, este encuentro ya un poco más organizado en mesas de trabajo, suceden estos hechos violentos. Hablamos de la Isabelica ya en Valencia, Estado Carabobo. Hablamos del hecho del Zulia, el ataque al Ministerio de Comunicación e Información y la sede de YBKE Mundial en Zulia. Hablamos de esta situación de los escombros regados por todo el municipio Sucre en el estado Miranda. ¿Y será que ellos creen que no se van a dar cuenta los mediadores de todo esto? Del doble discurso. De ese doble discurso. Por eso, el primer paso de buena voluntad que debería dar la oposición es deslindarse totalmente de estos grupos violentos, y el primer acuerdo que debería salir de esta mesa es el repudio a las guarimbas y a sus dirigentes. Ahora, ¿cómo pedir desde la mesa de la unidad, que se autodenominan así, cómo pedir uno de los temas del debate sea una amnistía a los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Escarano? Eso no es negociable. ¿Cómo van a pedir esto si estos señores son los que están promoviendo y los que promovieron desde un inicio y siguen de bajo cuerda promoviendo eventos como lo que estamos narrando, lo que ocurrió hoy mismo, esta mañana? La oposición va a pedir que liberen a la gente que está promoviendo estas guarimbas, o repudian la guarimba totalmente, como totalmente, hecho terrorista, y se unen al gobierno para luchar contra este terrorismo guarimbero. Y no pueden tener ese doble discurso. Ah, bueno, sí, repudiamos la guarimba, pero liberen a Leopoldo López, a Daniel Ceballos y Enzo Escarano, promotores de la guarimba. ¿Cómo es esto? De todos modos. Lo que es el caso de Daniel Ceballos y Enzo Escarano, mira, eso por el tipo hasta ahora, la condena que tienen, tampoco es que van a estar metidos toda la vida metidos en una cárcel. No, ambos tienen un año de prisión. Claro, 11 lo que pasa meses, es que a Ceballos sí le están abriendo procesos por otros delitos. ¿Cómo no? Y eso sí se le pudiera ir sumando a este primer año. Pero el asunto está en esto. O sea, repudiar la guarimba pasa por reconocer que sus promotores tienen que estar en la cárcel. Los que promovieron toda esta violencia, que sigue en algunos municipios, tienen que estar en la cárcel. Y esto tiene que entenderlo la oposición, si quieren de verdad sentarse a negociar, si quieren dialogar, no digamos pactar, ¿no? Porque no se trata de un pacto. Nadie va a aflojar sus posturas, sus visiones. Ni el gobierno va a decir que vamos a pasar a una economía capitalista, ni la oposición va a decir que van a aceptar el chavismo y van a arropar y abrazar las doctrinas del comandante Chávez y todo el proceso revolucionario bolivariano. No lo van a hacer, ni un sector ni el otro. Y el gobierno no puede caer tampoco en el chantaje opositor de darle la amnistía a gente que ha estado practicando el terrorismo. No, no lo van a hacer. Entonces, si no cayeron en el chantaje de Simonovic, no lo van a hacer con el de estos locos. Entonces, el asunto, por supuesto, como diálogo, está bien complejo. No es nada fácil. Apenas se inicia un proceso que puede durar mucho tiempo, además, por las posturas irreconciliables que tienen ambos sectores. Y decimos irreconciliables porque son maneras de ver el mundo y nuestro país totalmente distintas. Cuando estamos hablando de la condena al terrorismo, la oposición no reconoce sus acciones guarimberas como terroristas. El gobierno sí. El gobierno está claro, como la mayoría de la población, y eso lo demuestran las encuestas, casi el 90% de la población está en contra de las guarimbas, vengan del sector que vengan. Claro. Y la oposición se empeña en decir que estas son manifestaciones pacíficas con infiltrados. Hay que dejar claro, o sea, vamos a cuidar el lenguaje. Hablemos de la mesa de la unidad democrática, porque como bien lo acabas de decir, Randolph, el 90% de los venezolanos rechaza a los guarimbas. Y dentro de ese 90% hay gente de oposición. Eso hay que tenerlo claro. Sí. Yo pienso que una cosa es la mesa de la unidad democrática y la otra cosa es el opositor de a pie. Y efectivamente hay posturas irreconciliables. Vayamos al hecho deportivo. Randolph, tú puedes estar casado con una magallanera. Y en béisbol las posturas de ustedes son 100% irreconciliables, pero tienen cosas que los unen, como un hijo, por ejemplo, un hijo en común. el espacio donde viven, el tipo de crianza que le quieren dar al niño. Entonces, eso puede ser aquí en Venezuela. Hay cosas en las que tenemos posturas irreconciliables. Tú eres de derecha, yo soy de izquierda. Tú apuestas por el libre mercado, nosotros apostamos por la repartición equitativa de los recursos. Nuestras posturas son irreconciliables, pero tenemos un hijo o un padre o una madre en común, que es Venezuela. Y opositor, tú tienes hijos, como yo también tengo hijos. No, en el caso que los tuviera, ¿no? Pero chavistas opositores tienen hijos. Los chavistas y los opositores igualito van a los supermercados y les clavan los mismos precios en los productos. Entonces el diálogo debe de fundamentarse en eso, en estudiar las cosas que nos unen, los problemas comunes, las aspiraciones comunes, dentro de las posturas irreconciliables. La derecha no se va a pasar para la izquierda jamás se va a pasar para la derecha. Pero la idea es que en esas cosas que tenemos en común lleguemos a un acuerdo. Porque me parece que tanto el opositor, no estoy hablando de la MUD, porque la MUD lo que quiere es el petróleo, venderle la patria a los Estados Unidos, hablando del ciudadano de a pie, que este diálogo hay que buscarlo por el ciudadano de a pie, buscarlo para ustedes, buscarlo para nosotros, que somos los que nos levantamos tempranito toda la mañana, nos partimos el lomo trabajando y somos toditos asalariados igual, y agarramos el metro igual, y agarramos camionetica igual, y nos clavan en los supermercados igual. La idea es que eso, tenemos nuestras ideas diferentes, bien, pero tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas aspiraciones en muchas cosas, pues trabajemos juntos para lograr eso. Ahora, lo que tiene el compromiso y el reto para los voceros de la Mesa de la Unidad que van a participar en esta mesa de diálogo, el reto es, mira, buscar el verdadero liderazgo. Probarse a sí mismos si de verdad tienen un verdadero liderazgo, porque esta gente... Porque a la MUD hay que... O sea, discúlpenos, pero es la opinión personal. A la MUD hay que sacarla del medio. No representa a la oposición venezolana. Yo no sé si es que no solo que no lo representa, sino que no controla a un sector extremista. No, a un sector violento de la oposición. Y ese sector violento de la oposición, por propia voluntad del gobierno, no está en la mesa de diálogo. No está en la mesa de diálogo porque el gobierno, como es natural reconocerlo, no va a sentarse a negociar con guarimberos, con terroristas. No puede negociar con terroristas. Por ello, se invita, se convoca a un sector de oposición que lamentablemente no representa a estos sectores violentos, pero que tiene que construir un liderazgo a ver qué hace. Porque los ataques hacia el gobierno están viniendo de sectores radicales de la oposición, no controlados por la Mesa de la Unidad, y que están afectando y que están minando este diálogo que arranca hoy y amanece con algunas ciudades con este tipo de ataques terroristas. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y se inicia el diálogo. Y una cosa son las palabras, pero muchas veces los ojos desmienten lo que dicen esas palabras. La boca puede decir algo, el lenguaje corporal, la mirada, pueden decir otra cosa. Y reza un viejo refrán que los ojos son el espejo del alma. Entonces, un consejo que le damos a los que participen en estos diálogos es que estudien bien, escuchen y sepan reconocer el lenguaje de los ojos, como lo canta Hernán Marín en este rico joropo oriental. Los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Toditos los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente, dicen la verdad y son transparentes. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente,

Esta banda que hace vida allá en Gringolandia, pero con una propuesta totalmente de izquierda. Lo representan integrantes de varios países de nuestra América y por supuesto vienen haciendo esta buena música que nos anuncia que ya viene el sol, al estilo de aquella canción de los Beatles, ¿no? Here comes the sun. Here comes the sun. Hermosa canción de los Beatles, y aquí la versión de esta particular manera. George Harrison, hay que reconocerle. Mira, a mí con respecto a George, me parece que de los cuatro fue uno de los músicos más brillantes, aunque fue el que menos produjo para la banda. Pero nunca voy a olvidar una anécdota de Frank Sinatra, que dijo que su canción preferida de Lennon McCartney es Something. Y son cines de George Harrison. Bueno, haciendo gala de la mejor ignorancia. No, bueno, pero de buena parte de la población estadounidense. De Harrison está Here Comes the Sun, sí. Está Something, está While My Guitar Gently Weeps, que es una canción hermosísima. Bueno, tiene unas cosas hermosas, hermosas. Cómo no. Bueno, así abrimos esta parte de la ventana. También les decimos a ustedes que puede participar por todas las vías que tenemos disponibles. La vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También disponibles los contactos a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, Randall, mira, el pueblo bolivariano a partir de este viernes se movilizará en honor al Abril Victorioso. Y estas actividades se extenderán hasta el 19 de abril, cuando se celebran los 204 años del primer grito por la independencia y el primer año de la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto lo anunció el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas. Invitó el día de ayer al pueblo revolucionario a participar en las movilizaciones convocadas durante este Abril Victorioso. Durante un acto en rechazo al terrorismo realizado en el Parlamento, Darío Vivas explicó que el 11 de abril el pueblo bolivariano se estará concentrando en Puente Yaguno, en Caracas, a partir de las 9 de la mañana para conmemorar a los caídos durante los hechos violentos de 2002. Ese mismo día vamos a reunirnos con las unidades de batalla Hugo Chávez de Caracas, Vargas y Miranda. El sábado 12 de abril la concentración será nuevamente en Puente Yaguno, donde compartiremos una reflexión sobre el silencio mediático durante el golpe de Estado contra el comandante Chávez y la presencia del fascismo en la sede de la Embajada de Cuba. Y se puede trasladar al silencio mediático sobre las atrocidades que se cometen en las guarimbas, ¿no? Sí. El pueblo organizado que salió a defender la Revolución Bolivariana hace 12 años volverá a abarrotar las calles el domingo 13 de abril en una concentración que se celebrará a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro se dirigirá a los asistentes. Y el 14 de abril fue una victoria popular, el 14 de abril de 2013 fue una victoria popular que hizo posible que el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, esté dirigiendo nuestra república, hecho que también estaremos celebrando hasta el 19 de abril, cuando fue juramentado. Y es bueno darle un apoyo a, considero, ¿no?, que hay que darle este apoyo al presidente Nicolás Maduro, porque le tocó difícil. Y a mi juicio se ha estado comportando a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, uno de los momentos más difíciles de la revolución. Está demostrando que es un digno hijo de Chávez. No es Chávez, no lo es, y yo creo que nadie es o será el comandante Chávez. Pero se nota que ha sido formado a lo largo de todos estos años para asumir este momento tan duro de la patria. Tenemos llamadas telefónicas, le atendemos con los buenos días. Buenos días. ¡Aló! ¡Yuhu! Sí, buen día. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de El Atillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días para Tienza García, buenos días Randall Borges, buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de este canal Alba Ciudad. Bueno, ¿qué podríamos decir? Tú dijiste ahorita, sale, ¿cómo fue que dijiste? El sol. Ya viene el sol. Ya vienen las críticas. Por este lado, pues. Y empecemos hablando un poquito de cuestiones, como yo siempre lo hago, de efeméride, porque tal día como hoy, ustedes deben de tener algo preparado de lo de Lisandro Alvarado. ¿Sí? Por aquí no tengo nada a la mano, pero vamos a buscarlo, claro. Bueno, ensayista, escritor y recopilador, médico también inclusive, de que murió el tal día como hoy en el año 1927. Inclusive hay varias instituciones que llevan su nombre. Sí, cómo no. Correcto. Tal día como hoy también, y esto lo voy a decir porque ayer me echaron una mentadita por allí, por lo que yo dije de lo que había, digamos, como entrelazado entre lo del día 27 de agosto, del día 30 de abril y del día de ayer. Y el día de hoy también, del mismo año 38, se hizo una ley. ¿Usted sabe quién la promulgó? El general Báez. Fue la primera ley. La primera ley de comercio que hubo en este país se hizo con este nombre. Ley del 10 de abril. Señores, busquen un poquito la historia y búsquenla porque usted vea lo que hay allí. O sea, si nosotros damos los esclavos, los patas en el suelo de aquel tiempo, igual somos los de ahora. ¿Qué podíamos comprar en ese momento? Con cuatro cuartillos no podíamos comprar nada porque no, ni siquiera nos los permitían. Porque era una ley de comercio como hasta la que hubo hasta 1902, que es la que actualmente, con una reforma, tenemos en este momento. Por eso es que tú llevas a alguien al banquillo, póngale una multa y lo que le pague 2.000, 3.000 bolívares y con eso se va tranquilito. Eso desde 1838, amigo, está prácticamente la misma ley. De eso tenemos que darnos cuenta. Por otro lado, me gustaría en este momento, mi apoyo por supuesto a lo que va desde hoy a acontecer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que estar pendientes. Digo nosotros como pueblo, digo nosotros como venezolanos, digo nosotros como el país entero, por lo que va a suceder. ¿Qué van a decir ellos? Lo que ya se ha dicho toda la vida, lo que se ha dicho durante los últimos 14 años. O sea, llover sobre lo mojado. Para... ¿Aló? ¿Fernando? ¿Más? Ajá, ahí está. Para poner un punto y una coma a más a lo que se ha dicho. Por favor. Yo pido en este momento otra cuestioncita, hablando de ello. ¿Alguien me puede decir qué son las policías en este momento? Porque en estos días tuvimos una reunión y me dijeron, la policía es netamente administrativa. No se puede meter en problemas de orden público. Sí, debe ser que nada más salen, trabajan en oficinas. Pero ¿no? Yo si no entiendo, eso. Pero si la policía es administrativa, ¿cómo fue posible que un polichacao mató a una funcionaria de la DIM? Yo pido esto, ¿y para qué están armados? Porque supuestamente estaba actuando en un supuesto caso de secuestro. Ajá, ¿y para qué están armados entonces? ¿Para qué tienen las cuestiones antimotines? ¿Para qué ellos tienen toda esa cantidad de equipo cuando es una policía administrativa? Lo único que sirve para venirme a tocar la puerta, paga los impuestos. Eso no puede ser, entonces para eso que las quiten, porque es un montón, una boloña de real que se le habrá estado en eso. Entonces tienen que ser lo que deben ser, hermano. Orden público, eso debe reformarse. Eso debe de reformarse. Poner a la policía como debe ser. Para que me proteja, no a mí, al pueblo entero. Y como estoy así, mejor me quedo callado. Que pase el próximo. Gracias, hermano. Sí, señor, gracias. Mira, Fernando. Algo que aclarar, las policías municipales no cuentan con equipos antimotines, porque sí es cierto, no es su labor... tener una lucha frontal en el caso que haya actividades de esta magnitud como la que han representado las guarimbas. Pero sí son una policía, además de administrativa, una policía disuasiva. Es decir, ellos tienen el deber de disuadir a la gente que está infringiendo la ley. Tienen la obligación de capturar al que infringe la ley. Esto es algo que está entre sus funciones. Y no lo han hecho. Porque lo hemos visto en los videos. Muchas veces esta gente que levanta alcantarillas... que levanta alcantarillas o que coloca un alambre de púas entre dos árboles, son cinco personas. Claro. No podemos hablar de un motín. Claro. Son cinco personas que te puedes llevar detenidas tranquilamente. Así es. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buenos días, Enzi Rando, José Torres. ¿Sabes? Hola, José. ¿Qué tal? Bueno, mira, no solamente. El gobierno tiene que hacer algo con esas policías, ¿viste? Porque es imposible, ¿no? Que ahí mismo te estén cometiendo delitos y al lado está la policía y no hace nada. Solo lo sí, peor. Sí. Sí. Mira, lo que dice el amigo. Que me antecedió pues con la fecha que se cumple hoy, 10 de abril de 1813, fue una ley que puso la oligarquía con paje en el poder, que es un se llama la ley del contrato, ¿no? Con la cual los terratenientes, pues los poderosos terratenientes, eran los que fijaban las condiciones de los créditos y los préstamos. Muchos pequeños medianos agricultores quedaron arruinados. Aparte de eso, que parece que había caído el precio del café, ¿no? Esa fue una de las comienza, pues, la oligarquía después de la independencia a gobernar nuestro país. Mira, en cuanto a eso que se... esa negociación que está haciendo UNASUR, pues, para tratar de mediar, pues, en el conflicto que hay en Venezuela, conflicto creado cuyo dueño, tutería, es el gobierno gringo junto con el gobierno colombiano, gobierno de Santos, que yo creo que Santos es uno de los principales que está financiando estos guarimberos junto con el gobierno. Y no, que, fíjate tú que este canciller que viene para acá cada vez viene siempre a defender a Uribe, el delincuente, asesino, criminal, narcotraficante este, ¿no? Entonces yo creo que estas reuniones que está haciendo UNASUR para tratar de mediar el conflicto, yo diría lo que dijo el Libertador una vez, ¿no? La UNASUR me parece que es como cuando se refería a la constitución de Bolivia, UNASUR es como aquella tragedia griega, pues aquel loco griego que estaba dirigiendo los barcos de un peñón. Eso es lo que es UNASUR, porque no te olvides que después del golpe de Estado que se dio en Honduras, mira, ahí se dieron de golpe de pecho todo el mundo, se reunió la OEA. UNASUR no tuvo nada que ver con el golpe de Honduras, porque UNASUR en sí no existía. Cuidado, o sea, mandamos al carrizo todo lo que hizo el comandante Chávez por la integración latinoamericana, porque nos van a lanzar por un despeñadero. No, pero fíjate, tú, yo diría, no, ellos estaban, ok. Ellos salvaron a Ecuador de un golpe de Estado y a Bolivia también, ¿no? Pero era que la derecha todavía no estaba preparada. Y Argentina. Yo Argentina también, pero yo creo que ahorita, ya el imperio tiene ya el papel, pues, ya tiene todo preparado, ya. Ellos le importa un pito, que cuando caiga el gobierno de Nicolás Maduro, ahí se van a dar golpe de pecho todo el mundo y van a decir esto, aquello, lo otro, y... entonces van a mandar comisiones, pero no te olvides que los gringos le importa un pito, se limpian con todas las resoluciones que haga la OEA, la ONU, UNASUR, el Grupo de Río, que tú estabas nombrando ayer, todas estas resoluciones. Gracias, buenos días. Okay. Buenos días, mira, yo pienso que es muy temprano para empezar a atacar al árbitro en este caso, o al mediador, ¿no? La UNASUR ha demostrado su eficiencia y además ha sacado a varios países de la región de muchos problemas. Mira, que ni la OEA ha podido, ni otros organismos de integración han podido acabar con intentos tremendos de golpe de Estado contra nuestros países. Cuando el golpe de Estado en Honduras, la UNASUR no existía, ¿no? No existía como ente integrado ya. Estaba en plena conformación, no habían los basamentos, ni siquiera estaban estructurados de una manera formal. E independientemente de quienes conformen esta comisión, el árbitro, o en este caso el mediador en este conflicto, no es el responsable de lo que aquí pase. Ellos están observando, dan sus recomendaciones, harán sus sugerencias. Ellos no van a implementar ninguna medida en Venezuela. Las medidas le corresponde implementarlas al gobierno y a la oposición o el sector de oposición que se siente a dialogar. Por otra parte, estos... visitantes, todos acompañantes en el proceso de diálogo, han tenido la mayor de las voluntades. Claro, y es algo que decía Ricardo Patiño, que Siria se convirtió en lo que se convirtió y en Libia pasó lo que pasó porque no habían organismos internacionales que trabajaran para evitar que ese conflicto fuera mayor. Claro. En cambio, nosotros tenemos la fortaleza de contar con una UNASUR y que gracias a la UNASUR el conflicto aquí no ha ido a mayores, ni va a ir, si Dios quiere, a mayores. Noto mucha desesperanza en tu escepticismo. Yo entiendo que muchos de nosotros podamos tener cierto sentimiento escéptico con respecto a uno de los interlocutores, que es la MUD. Es normal ser escépticos con la MUD, porque ya tenemos desde el abril de 2002 experiencia sobre las virtudes y voluntades democráticas de estos señores. Es normal tener escepticismo, pero si entonces ya dejamos de creer en la integración latinoamericana, dejamos de creer en los organismos creados y promovidos por el comandante Chávez, dejamos de creer en nuestra capacidad como venezolanos para resolver los conflictos sin llegar a una guerra civil, si ya prácticamente damos por sentado que nos van a invadir los gringos, como dijo entonces el comandante Chávez, apaguemos la luz, cerremos las puertas, las ventanas, metámonos debajo de la tierra y esperemos el bombardeo. Fíjate, ya se refería hace un ratico lo que sobre la UNASUR ha expresado la señora María Machado. ¿Cómo fue que los llamó? Los chulos de América. Los chulos de América. La señora, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, también dio sus declaraciones contra la UNASUR, Blanca Rosa Mármol de León, y ha dicho que los delegados de la UNASUR vienen a apoyar al gobierno. Entonces, mira, atacar a la UNASUR o a los representantes de la UNASUR es atacar la integración latinoamericana, es como caer, la están atacando estos sectores de la derecha. Y es caer, amigo, en el mismo discurso de la oposición. Sí. Entonces, vamos a tener, a estudiar con el escepticismo que es natural que tengamos, sobre todo con la oposición, pero a estudiar este caso. La UNASUR aquí viene a mediar en un conflicto por solicitud del gobierno venezolano y por la propia iniciativa que ha tenido el organismo regional. Y yo creo que va por buen camino. Va por buen camino la mediación. Lo que no va por buen camino es las críticas que se le están haciendo. Cuando se critica al árbitro en un partido de fútbol porque pitó o dejó de pitar un penalti, mira, hay una responsabilidad de un árbitro que tiene injerencia en el desarrollo del juego. Este árbitro en este caso, no. Este no es ningún árbitro, no. Este es un mediador. Lo que hace es oír y recomendar, pero no va a implementar ninguna medida. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Hola, Ence y Randall, ¿cómo están? Soy yo, Alesia Funes. De aquí. Hola, Alesia, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, ¿qué tal? Chévere. Mira, Ence y Randall, ¿no será que el señor que llamó anteriormente está confundido y está confundiendo con Mercosur? O con la OEA, no sé. Yo pienso que es eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que el señor dice que cuando caiga el gobierno de Maduro... No, ya perdió las esperanzas. Él es camarada, tiene años llamando y es camarada. Un revolucionario no puede hablar así, claro, porque primero... Perdió las esperanzas, por sí, eso. Sí, no, y otra cosa, como tú dijiste, que a Nicolás le ha tocado duro. Y fíjate tú que no puede... O sea, que no puede negar que es un hijo de Chávez, porque la verdad que lo que le ha tocado a Nicolás ha sido bueno, pues, el que está batallando contra, bueno, pues, entonces si nosotros los revolucionarios vamos a estar así diciendo que si cuando perdamos, primero que cuando tumben a Nicolás, primero a Nicolás no lo va a tumbar nadie, porque a Nicolás no lo va a tumbar la gente aquí en San Antonio de los Altos con estas guarimbas que están haciéndonos, que nos tienen secuestrados a nosotros los mismos habitantes de aquí. Y fíjate tú cómo son las cosas, para que toda la gente que me está escuchando sepa que aquí el municipio de Los Alias, para acá arriba, para este es un municipio totalmente escuálido, porque sí. Aquí el alcalde es José Fernández, que es un escuálido. Entonces, aquí la mayoría de esas personas que están aquí en San Antonio de los Altos son opositores. Entonces, ¿a quién ellos mismos están cerrando? A su misma gente. A su misma gente que ellos están cerrando eso, porque nosotros aquí somos minoría, aquí los chavistas. Entonces, esta gente aquí en San Antonio de los Altos, con guarimba y con cacerola, no van a tumbar a Nicolás, ni la gente del cafetal, ni esa gente que están con esas guarimbas, que ya poco a poco se le han ido se le han ido cayendo. Por lo menos aquí en San Antonio de los Altos han disminuido bastante, porque hasta la misma gente opositora están en contra de eso. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque eso no puede ser, chica, que uno no pueda salir a su hora para el trabajo, que uno no pierda su consulta médica por esta cuerda de vago, porque son una cuerda de vago que le están pagando. Y por eso que están con esa guarimba. Otra cosa, Ensa, mira, yo quisiera que dijera el teléfono, el número celular para los mensajes, porque se me extravió y no, por eso es que no paso los mensajes, porque no tengo el número. Buenos días, pues hasta luego. Ok, un abrazo, Alesia. No tenemos número celular para mensajes. Los mensajes que estamos recibiendo es a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Esa es la forma en que, vía mensaje, se pueden comunicar con nosotros. Fíjate, por acá, en el Twitter justamente nos escribe Juan Guirola, dice, pero cero concesiones con estas joyitas de la MUD, son traicioneros, no creo en su diálogo. Nos dicen también, Jesús, gentuza terrorista incendia dos gandolas con alimento en la Isabelica en Carabobo. Ameliach, ¿cómo llegaron a esto? ¿Hasta cuándo? Nos preguntan, ¿dónde puede encontrar el video completo de la senadora brasileña regañando a Corina Machado? Lo puedes encontrar en nuestra página web www.albaciudad.org, y en todo caso, nosotros ya lo vamos a colocar en nuestra cuenta en Twitter. Sí, y bueno, recordemos también que este miércoles se cumplió un aniversario más de la misión Barrio Adentro, que ha fortalecido la salud pública del país. Hubo un acto muy emotivo en el que el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, resaltó que el referido programa social ha contribuido al fortalecimiento de la salud pública del país. Fíjense que a través de Barrio Adentro se han ofrecido al pueblo venezolano más de 617 millones de consultas médicas gratuitas y se han salvado más de 1.750.000 vidas. Recordemos que la misión Barrio Adentro es el eje central del sistema público Médico Nacional de Salud cuenta con una red de más de 10.000 módulos de atención primaria distribuidos en barrios, urbanizaciones, caseríos y poblados rurales en todo el territorio nacional. Abarca cuatro ejes fundamentales: Barrio Adentro 1, que son los consultorios populares; Barrio Adentro 2, que son los centros de diagnóstico, sala de rehabilitación y centros de alta tecnología; Barrio Adentro 3, que es la modernización y actualización tecnológica de hospitales; y Barrio Adentro 4, que son los hospitales especializados. Es uno de los programas del gobierno más combatidos por los sectores radicales de la oposición y se fundamentan básicamente, no solamente, porque no es solo para proteger el negocio de las clínicas privadas, ¿no? Que mucha gente se ha lucrado con eso, sino han utilizado estos sectores radicales la xenofobia y el odio hacia un colectivo de personas, un colectivo de médicos cubanos que han venido a darnos, no solamente a brindarle salud a las personas a las que históricamente les habían quitado ese derecho, ¿no? Eso yo creo que hay que tenerlo bastante claro. Y entonces se atacan a estas personas que no solamente traen salud, sino que también, si hay algo que le caracteriza, es que a la gran mayoría de ellos, es que en vez de tratar al paciente como si fuera un pedazo de carne, un número, un cliente, como no pagas te maltrato, tratan a la gente con muchísimo amor, con muchísimo cariño, y por eso todo el que se trata con médico cubano los termina adorando. Este tema, ella fue paciente, ella ha sido beneficiada por la medicina cubana, que es Daisy Gutiérrez, ha sido beneficiada por Barrio Adentro, y ella le compuso este tema bien bonito a los médicos de esta misión. Se llama Pradera Verde Habanera. Amanece un día más y en la pradera comienza a florecer la esperanza certera de volver a sonreír y a soñar. Expresándose aquí están ansiedades y anhelos de retornar a nuestro suelo, teniendo mucho que dar. Siempre con el despertar entre este verde habanero y el inmenso azul del cielo, conjugándose va. Ciencia y solidaridad que con amor nos asientan, superando las carencias, motivando nuestro andar. Soldadito del amor, hormiguitas laboriosas, tienden manos calurosas que devuelven el color a tantos rostros que tristes, sin luz llegaron un día, en busca de la alegría existen. Soldadito del amor, hormiguitas laboriosas, tienden manos calurosas que devuelven el color a tantos rostros que tristes, sin luz llegaron un día, en busca de la alegría y dignidad que aquí existen. Soldadito del amor, hormiguitas laboriosas, tienden manos calurosas que devuelven el color

El sistema sonoro es Cartel. No estamos solos. El tema que abre esta parte del programa, por supuesto, está en sintonía de Alba Ciudad. Esta es la ventana abierta de par en par, que tiene su participación también vía Twitter. Acá nos comenta Juan Guirola: cero concesiones con estas joyitas. Se refiere a Enrique Capriles Radonsky. Lo muestra en una fotografía. Un fuerte abrazo, un efusivo abrazo con Álvaro Uribe Vélez. Nos escribe Erasmo Ledesma y dice: posturas, exigencias y acciones de estos personajes no aportan nada a la paz y constituyen pataletas, sí, de carajitos malcriados. No hay, o sea, duda. Es que es impresionante la arrogancia de el Ramón Guillermo Veledo. Sí, me voy a sentar, pero lo hace con una arrogancia. Y diciéndole a los sectores fascistas de la oposición, no, dándosele de gallito de pelea. No, yo estoy aquí, pero yo lo dejo claro. O sea, de verdad, bueno, que... Estas son posturas que no contribuyen. No, bueno, pero que lo sepa el mundo. Sí. Ante la UNASUR, ante el intermediario, el Vaticano. Ahí quedan, ¿no? Ahí quedan desenmascarados. Van a quedar en evidencia. Independientemente de los resultados de este diálogo, creo que la cosecha que vamos a recoger es que la oposición va a quedar en evidencia ante el mundo de su falta de compromiso con la paz. Y de el talante fascista de la Mesa de la Unidad Democrática y parte de sus seguidores. Mireya Alas nos escribe: en sintonía siempre con ustedes. Me habían suspendido la cuenta en Twitter. Lo sigo con gusto, Ence y Randolph. Muchas gracias, Mireya. Te agradecemos la deferencia. Helvética Antigolpe nos cuenta: hola, panas, rechazo categóricamente las guarimbas y cualquier tipo de cierre de vías que violan el derecho al libre tránsito. Han estado, por lo visto, han estado manipulando lo que está pasando en el municipio Sucre, ¿verdad? Que está lleno de empetare. ¿No? Petare, pues hay que dejarlo claro, están diciendo que es una guarimba en contra de Nicolás Maduro y no, son los trabajadores informales que están protestando en contra de Carlos Ocariz. Sí, lo dejamos claro por en ese aspecto, pero también condenamos la acción. Claro. Condenamos la acción porque no podemos caer en catalogar guarimbas buenas y guarimbas malas. No, todas son malas. Toda guarimba, cualquier trampa es mala. Bueno, que está molesto, que Ocariz no responde a la basura, pues déjenle la basura en la puerta de la casa. Oye, o en la puerta de la alcaldía. Como me comentaron que están haciendo en caramba, no recuerdo el sitio ahora. ¿Dónde es que es este Alfredo Ramos, alcalde? Resultó al alcalde. En Lara, no es por Lara. Creo que es en el alcalde de Barquisimeto, creo que resultó. Le están dejando la basura frente a la alcaldía, ¿no? Porque este señor no la recoge para fomentar la guarimba. Entonces, a Alfredo Ramos le están dejando la basura a los vecinos frente a la alcaldía para ver si allí las recogen. Obviamente, ¿no? Si le llevan toda la basura, son un cierre de calles porque son toneladas y toneladas, sí, de basura. Bueno, pero déjenle su alcaldía. Basurita frente, claro, a la alcaldía. Claro. Y en los carros oficiales también, le ponen la basurita encima. Nos dice Johan Moreno: retenido 7 horas un estudiante venezolano en aeropuerto de España tras admitir que es de izquierda, y nos manda una nota adjunta, fíjate. Esa es la democracia del Partido Popular Español. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Teresa Rosales, de la Avenida. ¿Qué Parque tal, Teresa? ¿Cómo están? Bien. Mira, yo llamo también para darle las gracias a ustedes, por el invitado que tuvieron ayer. De verdad que es bastante refrescante. Me gustaría que lo invitaran más seguido. Agradezco esa oportunidad de haberlo escuchado y sus recomendaciones. Lo tomaremos en cuenta, dime. Acerca de lo de la paz y eso, todos también tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Ahorita que viene la Semana Santa, que mucha gente va a viajar y va a conocer algunos diferentes lugares de nuestro hermoso país, yo quiero pedirles a todos ellos que reflexionen sobre el país tan hermoso que tenemos, la idiosincrasia del venezolano, y que no solamente sea una cosa así simbólica, sino que cuidemos la naturaleza, todo lo que podamos proteger, los animalitos, no contaminar, y por favor, amor a Venezuela, respeto a Venezuela, y este es nuestro país, y nuestro amado país. Tenemos demasiadas cosas para cuidar, para querer y para sentirnos agradecidos con la vida. A todos una feliz Semana Santa, a ustedes también, muchachos, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, Teresa. ¿Tenemos otra llamada? De momento no. Bueno, pero una de las cosas, ¿no? Uno de los grandes clamores dentro de las personas que se comunican por acá con la ventana y sobre todo por Twitter, es que no hay impunidad y en eso se está trabajando. Este jueves Luisa Ortega Díaz informó que el Ministerio Público ya van 191 personas acusadas por actos vandálicos de la derecha. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cifró en 191 el número de personas acusadas por los actos terroristas promovidos por la derecha desde el pasado 12 de febrero en algunos municipios del país. Como parte del balance presentado por la funcionaria, se conoció que 174 ciudadanos han sido privados de libertad por estos hechos. De este grupo, solo 12 han acreditado su condición de estudiantes. De 174, 12. Imagínate. Entonces ya dejemos de que ya la oposición deje de llamar estudiantes y la protesta de los estudiantes, porque no están involucrados con estos actos vandálicos ni terroristas. Durante el programa en sintonía... ¿De cuántas personas? De 174, 12 solamente. Mira, han acreditado su no llega ni al 10% la cantidad de estudiantes. Ni al 10% llega la cantidad de estudiantes que están privados de libertad por estas manifestaciones violentas. Entonces no podemos decir que estas son manifestaciones de estudiantes. Bueno, durante el programa, en sintonía con el Ministerio Público que transmite el informativo de Radio Nacional de Venezuela, Ortega detalló que se han presentado 69 actos conclusivos. Los actos vandálicos incitados por sectores de la oposición han cobrado la vida de 39 personas, 31 civiles y 8 funcionarios de diferentes instituciones. Y estamos hablando de 650 lesionados. Por otro lado, la Fiscal General de la República anunció la detención de una persona presuntamente involucrada en el homicidio de Jesús Enrique Acosta Matute, asesinado durante una manifestación registrada en las adyacencias de la urbanización La Isabelica en el estado Carabobo. Acosta Matute, quien era estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo, falleció como consecuencia de un impacto de bala. El presunto homicida será presentado en las próximas horas ante el Tribunal de Control. Apuntó, bueno, como también ya está pues en manos de la justicia, el instigador a las agresiones sufridas por Roque Valero y su familia. Qué bien. Ya está en manos de la justicia. Fíjate, hablábamos hace un ratico, ¿no?, de la cantidad de personas que rechaza la violencia fascista ejercida por algún sector de la oposición, que incluye también a ciudadanos que militan en la oposición o que no están de acuerdo con el gobierno. Se refiere este informe a la más reciente medición realizada por la encuestadora Interlaces. La realizaron entre el 1 y el 7 de abril. Está fresquita. Esta encuesta y revela que 85% de los venezolanos, nosotros decíamos casi 90, bueno, ahí está, 85% de los venezolanos rechaza las guarimbas y las acciones violentas, mientras que el 87% considera que se debe sancionar a los responsables. El sondeo corresponde al informe mensual Monitor País. ¿Cuánto? 87%. Bueno, ahí tenemos algo que nos une, porque dentro del 87% no todos son chavistas. Ahí está. Entonces, hay cosas que nos unen, pongámonos de acuerdo para que esas cosas que nos unen se hagan realidad. Y una de ellas, que se acaben las guarimbas y que castiguen a los responsables. Porque fíjense ustedes, se determina, y por lo menos está acusado, el señor Leopoldo López, el señor Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, y el señor Escarano, exalcalde de San Diego en Carabobo, están acusados directamente de participar y promover las guarimbas en sus diferentes espacios y de sus diferentes formas. Entonces, ¿cómo pedir desde la autodenominada Mesa de la Unidad en el marco del diálogo que se libere a los responsables de estas acciones cuando 87% del país considera que se debe sancionar a los responsables? El estudio arroja que 67% de los encuestados está en desacuerdo con la negativa inicial de la oposición de participar en la Conferencia Nacional de Paz. Fíjense. Como también la gente encuestada en este estudio revela que, oye, que están de acuerdo con el diálogo y que la oposición se tardó mucho en incorporarse. El 60% cree que el diálogo es más importante con los empresarios, mientras que el 34% cree que se debe privilegiar el encuentro con la oposición. Por otra parte, la eventual mediación del Papa Francisco en el diálogo entre gobierno y oposición nacional para buscar soluciones en aras del bienestar del país recibió un respaldo del 79% de este grupo de venezolanos encuestados. Son cifras de un estudio bien fresquito, bien reciente, hecho entre el 1 y el 7 de abril de este año, que dan cuenta de lo que está pensando la gente en este momento, de lo que se siente en las calles, de lo que piensa el pueblo venezolano sobre este proceso que recién hemos iniciado y que con muchas expectativas y que por supuesto ya de antemano sabemos que esto va a ser algo largo, algo que se puede prolongar, estos procesos de diálogo, pero que avance es importante, que se inicie, ya el inicio es bien importante de destacar y nosotros seguiremos, por supuesto, bien de cerca todo lo que allí ocurra. Nos escribe Sonia Vasconcelos a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice: Venezuela quiere paz sin chantajes, sin impunidad, con justicia. Todos y todas en apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, defendiendo el legado de nuestro comandante eterno. Feliz día, camaradas, desde Bolivia. Esta ventana, un abrazo solidario y revolucionario, un abrazo que también te damos, querida Sonia. Y bueno, también nos dice aquí en el grupo de Facebook Carlos Alberto Figueroa: un día como hoy, 10 de abril, pero de 1919, fue asesinado el líder revolucionario Emiliano Zapata, sí, el caudillo del sur, quien decía: tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja. Y fue asesinado en una emboscada terrible, una trampa que le tendieron porque no había cómo eliminar. Bueno, él no fue el que invadió a los gringos. Sí, sí, sí. El tipo agarró y dijo: voy a recuperar este territorio que era mexicano, y lo recuperó y encima entró dentro a los Estados Unidos y agarró más. Sí, sí. Pero valiente, valiente. Valiente, bravo. Mira, bravo, por acá en Twitter, el Betty Cantigolpe nos dice: hay que rechazar también la manipulación que están haciendo con lo de Petare, que es contra Ocariz. Rechazamos la manipulación, pero más que rechazar esta manipulación que se intenta hacer, la guarimba tiene que ser calificada de terrorista, venga del sector que venga. Cuando se implementa el terror bajo cualquier argumento, usted invente el argumento más altruista del mundo, pero si lo hace a través del terror, tiene que ser rechazado. Mira, Johan Moreno cuelga el video que lo estaba pidiendo Juan Girola, el de la diputada Graziotin, sí, desmintiendo a María Corina Machado en pleno Senado de Brasil. Está aquí ya, lo colgó Johan Moreno en la nosotros cuenta también de Twitter, la ventana abierta. Lo hemos colgado en nos nuestra dice cuenta. Johan Moreno: denuncia responsablemente a empresas de maletín y corruptos en denuncia@sencoex.gov.be. Dice el Betty Cantigolpe: en Estados Unidos, país de las maravillas, ocurre un nuevo hecho de violencia escolar. Un estudiante acuchilló a 20 compañeros. ¡Qué bárbaro! Y lo agrega: y pensar que Robert Alonso está cobrando $1,000 por llevarse estudiantes para allá. Estudiantes lo pone entre comillas, ¿no? Él lo que pidió fue guarimberos, ¿no? Lo que dijo: demuéstrame que eres guarimbero y te doy una visa en Estados Unidos. No, ya va, por pero, solo no, $1,000. Exacto. Demuéstrame que eres guarimbero y de paso me das $1,000. Y entonces yo te consigo el asilo. De verdad que qué cachaza, qué cara más dura tiene esta gente. Pero el tipo se cataloga de buena gente, ¿no? Ah, eso, encima de eso el tipo sí dice: no, vale, yo soy buena gente. Yo soy buena gente. Bueno, otra cosa que debemos destacar es que ya las elecciones en el municipio San Diego y en el municipio San Cristóbal serán el próximo 25 de mayo y que las garantías para estas elecciones están dadas. Dijo Tibisay Lucena: las vamos a seguir manteniendo como siempre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, encabezó una rueda de prensa este miércoles en la que ofreció detalles sobre los comicios que se celebrarán en los municipios San Diego y San Cristóbal de los estados Carabobo y Táchira respectivamente el próximo 25 de mayo. Lucena explicó que el registro electoral a utilizarse en esta votación corresponde al corte del 28 de febrero, que fue aprobado recientemente y que será publicado el viernes con respecto a estos dos municipios. Es muy parecido al registro de las elecciones del 8 de diciembre de 2013, pero quisimos utilizar este debido a que ya teníamos el corte aprobado. Bueno, de paso le da paso a nuevos votantes, ¿no? Señaló que el ente comicial, como siempre, ofrecerá garantías a los electores en consecuencia con el trabajo serio y responsable que los últimos 15 años el Consejo Nacional Electoral ha venido dando de cara al país. Esas garantías están dadas, esas garantías las vamos a seguir manteniendo como siempre. Ratificó que se realizarán todas las auditorías, todos los testigos, todas las actividades que se tengan que hacer, y lo más importante es el cumplimiento riguroso de las actividades y lapsos establecidos en el cronograma electoral del evento del 25 de mayo para estos dos municipios. Añadió que las medidas de seguridad serán tomadas junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como siempre, hemos trabajado con ellos para garantizar la seguridad y el traslado del material electoral y la seguridad de los centros de votación. Así que esto fue parte de lo dicho por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Fíjate, antes de irnos a la pausa, agregarle algo a lo de la autodenominación del señor Robert Alonso como buena gente, ¿no? Uh-huh. Oye, me he topado con un pensamiento, una frase que quedó para la historia del Che Guevara sobre los buena gente. Che Guevara dijo: "Yo no quiero que nadie diga aquí que fulano es buena gente, porque señores, casi siempre los buena gente no son buenos revolucionarios. Para ser buena gente hay que dejar hacer y dejar y deshacer. Los que no exigen, los que no discuten los problemas, los que no controlan, los que no depuran responsabilidades, los que les importa lo mismo cumplir que no cumplir, los que no le duelen los problemas, los que no tienen hígado y les importa poco todo, no, son los buena gente". Bueno, pero eso suena para algunos. Y los revolucionarios, señores, son los que al revés de los buena gente discuten, controlan, depuran, cumplen y tienen responsabilidad y les duele los problemas hasta el hígado. Eso decía el Che Guevara acerca de los buena gente. Y esto porque, bueno, hay gente que se cataloga como eso, como los buena gente, como los chéveres, tal, pero no les duelen los demás. Ahí está la prueba de un tipo como Robel Alonso que se dice buena gente, pero le está cobrando, mira, a los guarimberos $1,000 para llevarse. Yo sí creo que existen las buenas personas. El Che Guevara era una buena persona. Yo sí creo que existen las buenas personas. Pero esas que se autocalifican. Yo soy buena gente, yo soy buena persona. Duda de ellos. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. Y algo que decía José Garcés ayer, y me parece que cada uno de nosotros, porque nadie es perfecto, nadie es 100% bueno. Somos, el ser humano es bastante complicado. Y nuestro tránsito por este mundo es para intentar ser cada día mejores. Y me gustó mucho esta imagen. Cuando tú señalas al otro con tu dedo, acuérdate que otros tres de tu misma mano te están señalando a ti. Sí. Para la reflexión. Vamos a ir a la pausa y este tema lo ponemos porque nos gusta, porque nos da la gana. Hay quien agarra y lo asocia con una despedida. Nadie se está despidiendo, aunque nos despediremos dentro de media hora. Pero este tema vamos a dedicárselo a aquellas personas que en abril de 2002 nos dejaron. Y que las personas que nos dejan así, nos dejan por un ideal, nos dejan por algo constructivo, construyendo una patria, por ejemplo, Comandante Chávez, Carlos Escarrá, William Lara, Luis Tascón, Lina Ron, los camaradas caídos en Puente Llaguno, los camaradas caídos el 14 de abril del año pasado, los camaradas caídos el 11 y 12 de abril de 2002. Vamos a dedicarles este tema. Se van, se fueron, pero han regresado y regresarán hechos millones. Millones de sonrisas, millones de miradas puras de esperanza en las generaciones venideras. Nino Bravo, un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré

Se espera que este Asueto goce un incremento del turismo en 12 puntos en relación con 2013 y, como ya lo dijimos, se estiman que sean 6.184.000 turistas por toda Venezuela. Otra de las cosas que dijo Andrés Izarra es que el seguro de viajero ya no será obligatoria. De la misma forma, explicó que tendrán 60 días todos aquellos que deseen adquirir su póliza de seguro de forma voluntaria y a precios justos. En el encuentro también estuvieron presentes los ministros para Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza, de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, y el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez Hidalgo, quienes detallaron las decisiones tomadas por el gobierno para garantizar la tranquilidad y la paz durante el asueto vacacional. García Plaza aseguró que el destino más solicitado, para variar, ha sido Margarita. Asimismo, informó que 340.282 turistas se movilizarán entre vuelos nacionales e internacionales, lo que significa un incremento de 11% con respecto a 2013. ¡Esta crisis! ¡Maduro nos mata de hambre! Un incremento del 11%. De el vuelo, si estamos hablando de avión, que es la vía de transporte más cara. Más cara, más costosa y bueno, de más difícil acceso, por supuesto. Miren, uh-huh. Para los que nos quedamos en la capital, uh-huh. vamos a tener varias alternativas para festival esta semana. De teatro, en principio, festival de teatro. En principio el festival uh-huh. de teatro, que arranca mañana, ¿no? Y ya por ahí, creo que hoy estaba prevista una rueda de prensa para todo esto, por parte, por supuesto, del gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía del Municipio Libertador y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, principales organizadores de este evento, como ya por tercer año consecutivo se viene dando, el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Pero también saben que desde mañana arranca ya remozado, bueno, reparado y bien bonito, el teleférico del Guaraíra Repán, ¿no? Ah, qué bien. Arranca ya mañana estas operaciones, seguramente va a recibir muchos visitantes. El sistema teleférico Guaraíra Repano va a ofrecer una serie de actividades religiosas, culturales y recreativas durante este asueto de la Semana Mayor. A partir del sábado 12 de abril está previsto el tradicional descenso de los palmeros de Chacao, que pasarán por la estación Mari Pérez antes de culminar su peregrinaje a la iglesia de Chacao, donde cada año entregan las palmas que recogen en este parque. El domingo de Ramos se va a celebrar con la consagración de la palma bendita en el estacionamiento del teleférico a partir de las 10 de la mañana, y desde el 14 al 20 de abril, quienes visiten las instalaciones del principal atractivo turístico de nuestra ciudad podrán disfrutar de teatro, música y danzas. Para la recreación y el entretenimiento de los niños habrá pintacaritas, colchones inflables y la presentación de títeres. Muchas actividades para quienes nos quedamos acá en la ciudad capital durante este asueto de la semana que viene. Tenemos una llamada telefónica. Bueno, buen día. Buenos días, soy yo, Elsie Rolando, soy yo de nuevo, ¿no? Es para la amiga, ¿no? Que me, uh-huh. me respondió, pues, la llamada, ¿no? La compatriota, ¿no? Que dice que ella supone cuando caiga el gobierno de Maduro. No, yo digo, es un hipotético caso, ¿viste? Que okay. se puede existir, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero mira, yo le recomiendo a la amiga, ¿no? Que se lea, ¿no? El manifiesto de Cartagena, ¿no? Del libertador Simón Bolívar, ¿no? Él dice por qué cayó la Primera República, ¿no? El primero acusa el sistema federal que se implantó en ese momento, que era un sistema demasiado débil. Acusa también el papel de la Iglesia Católica, que fue cómplice también de los trialistas. Acusa también a la burocracia que se formó en ese momento, ese pequeño gobierno, la pequeña república. Y acusa también al terremoto, pues, y otras circunstancias, ¿no? Incluso, fíjate tú, encerrando, ¿no? Hay, en el manifiesto hay un lo dice Bolívar, ¿no? Hay un párrafo que dice así, ¿no? Es preciso que el gobierno se identifique, por así decirlo, al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres que lo rodean. Si estos son prósperos y serenos, él debe ser dulce y protector. Pero si son calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible y armarse de la firmeza igual a los peligros sin atender leyes ni constituciones interín si no se restablece la felicidad y la paz, lógico, salvando la distancia de los tiempos de Bolívar, por supuesto, claro. La circunstancia de Bolívar y estos tiempos de ahora, ¿no? Pero, o sea, yo le puedo decir, amiga, también, ¿no? Que un año antes de que el imperio gringo, asesino, genocida, cobarde, saqueador, invadiera Libia, Gaddafi, un año antes, no se imaginaba ni quisiera, pues, que lo podían invadir, menos de un año antes. Y fíjate todo lo que sucedió, pues, la invasión, eso no fue una cosa así espontánea, eso fue algo que estuvo preparado. Primero convencieron a Gaddafi, puede decirle que así, que se uniera con ellos, ¿eh? Pero era algo que estaba preparado, pues, para poder derrocarlo, tumbarlo y apoderarse de Libia. Y la amiga esa también, que le gusta mucho leer la Guerra Civil Española, hay un libro, La Memoria de Juan Negrín, en la cual él explica, ¿no?, la causa por la que cae la República Española. Gracias, buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por la recomendación. Buscaré el libro para devorármelo, ¿no? Mira lo que nos dicen por Twitter. Oscar Figuera nos escribe @laventanaabierta y dice: en la mayoría de las iglesias del este de Caracas, los curas a cargo están llamando a no celebrar la Semana Santa. Sí, no, es verdad. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una cosa loca. Eso es una huelga de brazos caídos que le están haciendo el Papa Pancho. Bueno, ahí está. Fíjate tú, en los países en guerra, y ahí está Oscar Arnulfo Romero y los jesuitas asesinados en El Salvador, países en guerra, donde habían masacres y ellos jamás dejaron de dar una misa. Hasta en la calle daban la misa. En la calle. Ahí vemos, ¿no?, lo que son los curas con sueños de aire acondicionado. Eso, y los que realmente están con el pueblo. Bueno, los curas del este de Caracas, que se sigan bebiendo el vino de consagrar. Por lo visto tiene que sigan ese dándose vino tapiche, ese que vino. Sigan dándose la Dolce Vita allí en las parroquias donde están, con las generosas colaboraciones de sus acólitos oposicionistas. Está bien, pues. Mira lo que nos envía. Bueno, y de verdad que Francisco le debería jalar las orejas por negarle a la feligresía los cultos de Semana Santa. Lo personal, no soy practicante de ninguna religión, pero aquellas personas que sí son practicantes, que consideran importante recorrer sus 7 templos, que consideran importante que les laven los ñames, bueno, los pies, voy a hablar con respeto, que es importante que les laven los pies, la bendición, la bendición de la palma, entonces, ¿por qué se lo van a negar? Bueno. Nos envían a través del Twitter @laventanaabierta esta fotografía, en la cual además agregan: para esto utiliza Capriles Radonsky las patrullas de Poli Miranda. Y ahora, ¿qué vas a decir de esto? La fotografía muestra una patrulla de Poli Miranda donde van montados en ella unos probables guarimberos. No podemos decir que lo son, pero llevan garrafas de gasolina en las manos, ¿no? Y están montados en la patrulla de la policía de Miranda. El Bética Antigolpe nos dice: Tibisay Lucena se ve muy bien de salud, para desconcierto de los que la odian, solo porque les ha dado los resultados que no quieren oír. Sí. Y otra fotografía mucho más elocuente que nos muestra a través del Twitter Oscar Figuera, nos dice que fue detenida patrulla de Poli Carrizal infraganti por la Guardia Nacional cuando trasladaba guarimberos. Y ahí sí se ve de verdad, bueno, una acción tremenda de efectivos de la Guardia Nacional. Bueno, cargando pues contra una patrulla de Poli Carrizal que aparentemente transportaba a gente sospechosa, vamos a decirlo así, pero hay algo allí porque esto no es normal que se detenga a una patrulla de esta forma, como lo muestra la fotografía que nos envía por acá Oscar y que está circulando en las diferentes redes sociales. Y bueno, como ya es tradicional en la Semana Mayor, hacia los que nos quedamos en Caracas, pues nos tocará bañarnos en nuestros aceites, estar en nuestros aceites naturales jueves, viernes y sábado santo. Recuerden que como en esta temporada mucha gente sale de la ciudad, la Hidrocapital aprovecha para hacer trabajos de mantenimiento. Entonces, si usted se queda en Caracas, está en los valles del Tuy, pues les recomendamos que ya vayan pensando en su pipote cargadito de agua. El lavatorio de pies seguramente será con agua guardada, que tengan por ahí guardadita. Vayan guardando su agüita. El ministro para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, informó este miércoles que Hidrocapital estará realizando durante los días 16, 17 y 18 de abril labores de mantenimiento al sistema Tuy 3, el cual mantendrá temporalmente sin servicio de agua potable a 55% de la población del área metropolitana de Caracas y al 50% de los valles del Tuy, es decir, Charallave y Santa Teresa. Ahora, que no digan que esto es culpa de Nicolás, que desde que tengo memoria hacen trabajos de mantenimiento en Semana Santa y los que nos quedamos en Caracas estamos sin agua. Y es normal, bueno, que esto suceda, y además hasta es entendible que esto suceda cuando hay mucha menos movilidad de gente en la ciudad capital, cuando la gente se va a otros lugares de turismo, etcétera. Es normal que ocurran estas labores de mantenimiento, porque bueno, después no nos quejemos, ay, que no se hace mantenimiento a tal o cual cosa. Hay que hacerle los mantenimientos, bueno, y en este sistema cabe toda el entendimiento de dicha situación. Hay menos gente, bueno, en Caracas a tomar las previsiones. y que se haga este mantenimiento, claro, y que lo más rápido posible. El ministro detalló que el trabajo se realizará durante 72 horas ininterrumpidas y cuenta con una inversión de 35 millones de bolívares. Explicó que las obras consisten en la conexión de un tubo que ayudará a incorporar más litros de agua con el fin de mejorar la distribución. Bienvenido. Estamos haciendo una parada programada que va a llevar 3 días, 72 horas exactamente, para interconectar el túnel Las Ollas, ubicado en el municipio Tomás Lander de Valles del Tuy, la cual es una de las principales obras a realizarse. Bueno, con respecto a lo que es Caracas, las zonas que van a estar sin agua, lo que es viernes, sábado, ¿cómo es? ¿Qué días que son? Jueves, viernes y sábado santo. Lo que es Caracas, las parroquias que van a estar sin agua van a ser el sureste de Caracas, desde la urbanización Montelena hasta Santa Fe, en el suroeste El Valle, Coche y parte de Caricuao, en el oeste toda la parroquia Sucre, Antímano y El Junquito, y en los valles del Tuy, Charallave y Santa Teresa. Recordemos entonces que la urbanización Montelena hasta Santa Fe en el suroeste, El Valle, Coche y parte de Caricuao en el oeste, toda la parroquia Sucre, toda la parroquia Antímano y toda la parroquia El Junquito van a estar sin agua jueves, viernes y sábado santo, y en los valles del Tuy, Charallave y Santa Teresa. Agarre todo, pues, agarre todo por ahí y tome las previsiones del caso si usted se va a quedar en Caracas. Y bueno, hay unas recomendaciones de universidades europeas que dicen que bañarse más de 3 veces a la semana es dañino para la salud. Bueno, considérela, ¿no? Considérela. Lo que pasa es que con estos calores que están haciendo, como difícil, complicado en nuestro país no echarse una buena ducha a diario. Ya son las 11:51, llegando a los momentos finales de La Ventana por el día de hoy. Por supuesto, como siempre, agradeciéndoles su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Eso siempre se lo agradeceremos en el alma y por supuesto las venideras generaciones mucho más todavía. Agradecemos también a Luyer Loyo, que está allí frente al control técnico y sigue un ratico más, ¿no? ¿Sí? ¿Dice usted? Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos una excelente tarde, buen apetito. Y nos despedimos con este tema de Enrique Hidalgo, versionado por Oscar de León en salsa, La Carta. Chau.